Bueno, decíamos, este viernes va a estar tocando La Colifa acá en Santino, diagonal 74, entre 57 y 58. Estamos en línea con Ramiro, que es su cantante. Ramiro, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va, Juan? ¿Bien? ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. Bueno, hace un tiempo que... un 2008 raro para La Colifa, ¿no? Han estado con escasa actividad. Sí, en realidad ya van un par de años, dos años creo que. El año pasado tocamos una sola vez en Santino precisamente, y este año vamos a tocar aquí nuevamente. Sí, es una situación rara, en realidad. No sé, Juliana ahí, la productora, me preguntaba si era la última vez que tocábamos o no. Sí. Me parece que tampoco es muy importante, porque de hecho ya hace dos años en realidad que no tocamos. Claro. Es como algo que se fue disolviendo. Nunca, es raro, nunca fue, no es que hay problema, nada de eso, todo lo contrario, viste, por las mismas razones que las bandas. Yo estuve en tu programa hablando en su momento, y te conté por qué no tocábamos, si era por una cuestión de hijos, trabajos, esas cosas. Pero bueno, también, como nosotros nos sigue gustando lo que hacemos, lo que hacíamos, quisimos, aunque sea, hacer una fecha más, porque nos parecía que iba a ser agradable. Claro. Bueno, pero y un proyecto así, de esta manera, así lánguida, ¿cómo se lleva? Cada tanto dicen, bueno, vamos a juntarnos, ensayemos y saquemos una fecha, y después te olvidás, Mira, a mí me parece que La Colifa, arrancamos a tocar hace como 7-8 años. En el medio han pasado cosas incluso fuertes, como uno de los chicos tuvo un problema de salud muy grave. Yo creo que nos hemos roto y nos hemos quebrado tantas veces que ya es inquebrantable. A mí me da la sensación, si bien yo íntimamente pienso que el viernes va a ser el último recital, tengo que ser honesto, no me sale ser de otra forma. Sí. Yo, si vos por ahí dentro de un año decimos vamos a tocar, por ahí tocamos y es lo mismo. O sea, lo bueno que tiene que nos juntamos a ensayar una vez y ya suena. Eso, por suerte, no sé, es como una ex novia, no sé cómo, claro. Qué analogía barata trazar. Sí, esos viejos amigos que uno puede no ver los dos años. Ahí está, usted lo hace bien, usted no lo hace barato como yo. Caíste en el lugar fácil. Sí, mucho Iván Noble. Bueno, pero vos como compositor, digo, ¿te repartís entre Miro y su fabulosa orquesta de juguete y La Colifa, o componés tus canciones y después si decantan para un proyecto o para el otro? Sí, así. Yo hago las canciones. De hecho, muchas incluso no las toco porque ni siquiera me decantan en mí mismo. La única diferencia es que en realidad yo seguí, cuando La Colifa empezó con este receso paulatino, yo igual siempre seguí escribiendo, y como no nos podíamos juntar a tocar, seguí, o sea, lo hice solo, pero si no, son canciones probablemente que hubiéramos hecho con La Colifa, ¿no? Hubiera obviamente cambiado el sonido, pero no, sí. No, nunca me lo planteé de ese lado. Bueno, pero la personalidad de las canciones de La Colifa o las de Miro son similares, ¿no? Yo creo que en realidad eso tiene que ver con el porcentaje que tiene el ropaje y la esencia de la canción. En esencia sí, son canciones que hago yo y nunca salgo de ciertas variables. Sí. Uno, el ADN lo tiene puesto en dos o tres lugares. Recuerdo. Y después, obviamente, hecho con un tecladito de juguete o con el Fruity Loops, no es lo mismo que una banda de carne y hueso. Pero bien. Sí. Bueno, y vos decís que pensás que tal vez sea el último. ¿Cómo se encaran los ensayos? ¿Estuvieron ensayando mucho? ¿Y cómo son estos últimos ensayos? Los ensayos se vieron obstaculizados por los mismos motivos que la banda dejó de tocar. En este momento, por ejemplo, yo estoy en el trabajo, por suerte, en un alto. Sí. Y ha sido complicado el hecho de juntarnos. O sea, no, es como que ensayamos por partes. Por ejemplo, ayer pudieron ensayar los chicos sin mí. Así que es medio complejo, la verdad que... Pero bueno, como por primera vez no vamos a tocar temas nuevos, generalmente siempre, a pesar de tocar bastante, hemos tocado siempre algún tema nuevo, no vamos a tocar más o menos temas ya conocidos y de muchos años. La verdad que hay que ser sincero, tampoco requería tanto ensayo, y nosotros preferimos tomarlo así. Nosotros mandamos un mail, así unas cadenas, diciendo que bueno, que nos juntábamos a tocar, que la idea era juntarnos, pasarla bien, disfrutar del Turco Chiodi, que va a tocar con nosotros, sí. Va a tocar antes o después, todavía no decidimos, da lo mismo. Y eso, la verdad que más vueltas no pensamos darle. Eso. Digo, para pensar en el futuro, un signo vital, un indicio vital, es que no hagan temas nuevos, ¿no? Como decir, bueno, esto hicimos y acá quedamos. No, esto por esta fecha, porque no hubo tiempo para ensayar un montón de temas que se podrían haber hecho. Ahora tengo, yo te digo, si nos juntamos en medio año y arrancamos de cero con muchos ensayos como era antes, temas nuevos es lo que nos sobra, o sea, escritos están, pero bueno, no tuvimos tiempo de ensayar ese material, así que vamos a igualmente, o sea, hace un año no nos tocamos, así que no es que va a cansar, imagino. Claro, ni hablar. Bueno, perfecto, entonces no cerremos la puerta, porque si no, bien... si te sirve como estrategia de marketing es buenísima, sí, la despedida, o sea, sí. Creo yo, la verdad que no creo que volvamos a tocar. Esto te lo dije en su momento y creo que vos lo pusiste pues en algún medio gráfico, ese exhibicionismo emocional. Yo te digo la verdad, es así, o sea, no sé qué es. Nos juntamos a tocar con amigos y nada más, es eso. Perfecto. ¿Está? Bueno, quedó clarísimo. Ramiro, bueno, entonces el viernes están todos invitados. Están todos invitados y el turco está buenísimo. Para los que no conocen al turco Chiodi, el ex cantante Facón. Sí. Es excelente su disco, así que eso ya vale la pena. Perfecto. Dale. Bueno, abrazo grande. Un abrazo, chao. Pasaba Ramiro, él es cantante de La Colifa. Van a estar presentándose este viernes en Santino. Quedan Diagonal 74 entre 57 y 58, a eso de las 12 de la noche. Vamos a ir escuchando un tema de ellos. Son La Colifa y hacen Plaza Belgrano. Sol que fluye en los árboles como espía, chinatas de guitarrón rasgando las últimas luces del día. De león, clavas y esclavas del orden del día. Nadie sabe patinar, pero ahora se llena la aeropista. Y una voz me dice: Ramiro, en todo este tiempo, ¿a dónde te has ido? Una vez fuimos como hermanos, eran otras tardes en Plaza Belgrano. Asoman los brazos de la catedral. En esta esquina la estación, tarararareando nuestra primer canción. Y una voz me dice: Ramiro, en todo este tiempo, ¿a dónde te has ido? Una vez fuimos como hermanos, eran otras tardes en Plaza Belgrano. Solo me verás pasar. Solo me verás pasar.